Bueno, pues ahora ya, como os comenté antes, todos los meses va a venir un youtuber o alguien relacionado con el mundo. Este mes tenemos a Teresa Macetas, que es una youtuber de allí de Zaragoza. Aquí está. Ella nos va a hablar pues de su experiencia en YouTube, cómo empezó. ¿Te ayudas a conectar sí. todo? Álvaro. Vale, entonces cada mes iremos cambiando. El mes que viene vendrá Dan, que es un chico de videojuegos, de su canal es La Taberna de Dan, que él hablará del tema de cómo ha conseguido vivir gracias a subir contenido a internet. En YouTube solo tiene 20.000 suscriptores, lo cual da poco dinero, creedme, pero vive también de Twitch, que es la plataforma que sometió de Steam. Otra persona que quiero traer será, según que para enero, un abogado. Porque a mí, como veis, el tema de la legalidad es algo que quiero incidir mucho en ello, y traeremos un abogado para hablar de las licencias y también del tema de monetización. Porque eso de que si no ganas más de 1.000 euros al mes no hay que declarar, eso no es así. Sobre todo si tenéis otro trabajo. ¿Vale? Así que nada, pues este mes tenemos a Teresa, que es una youtuber del tema de moda, complementos. El mes que viene uno de videojuegos y el tema más o menos irá por ahí, entre moda, videojuegos. Y también traeré un profesor de la universidad que utiliza YouTube para dar clases. Pero vamos, el tema irá por ahí, así que nada, en cuanto lo tenga ya empiezas cuando quieras. Bueno, pues lo primero, disculpadme si no es que lo hago muy bien, pero es la primera vez que doy una charla con gente delante, así que disculpadme si no lo hago todo lo bien que debería. Bueno, yo soy Teresa Sanz, pero soy conocida como Teresa Macetas, que es el nombre que yo le di a mi canal, que es el nombre que yo decidí para darme a conocer, que luego hablaremos de darle un nombre atractivo al canal, pero eso ya más adelante. Lo primero, y lo quiero, esto sí que quiero incidir bastante, es quién soy yo. Como has dicho, bueno, yo soy Teresa Sanz, no soy Teresa Macetas, soy una chica de 19 años, que pues decidió un día abrir un canal en YouTube porque pues bueno, lleva muchísimo tiempo viendo vídeos en YouTube y empezó a interesarme muchísimo la moda. Entonces pues bueno, un día decidí que era mi momento de empezar un canal y que creía que iba a ser un buen hobby al cual quería dedicarle muchísimo tiempo. Pero bueno, yo soy principalmente estudiante, que esto también quiero incidir bastante, que soy estudiante de Derecho y ADE, porque hay muchísima gente que, bueno, ya sabéis que ahora muchísimos chicos y chicas se quieren dedicar a YouTube como profesión, y yo siempre incido en que es muy importante los estudios y que por muchísimo tiempo que quieras dedicarle a los hobbies y muchísimo que te gusten estos, siempre los estudios tienen que estar lo primero. Así que bueno, soy Teresa Macetas una parte de mi tiempo, pero la mayoría del tiempo soy Teresa Sanz y soy estudiante porque es realmente a lo que yo quiero darle importancia. Lo primero que quiero hablar son de cómo fueron mis comienzos en YouTube. Como ya os he comentado, yo llevaba ya bastante tiempo viendo vídeos en YouTube y bueno, empezó a interesarme muchísimo la moda. A mí, sinceramente, nunca me ha interesado. Es un tema que siempre he considerado muy superficial. Pero desde que lo conocí la plataforma de YouTube, de que había gente que creaba canal sobre este contenido, pues empecé a descubrir que es algo que realmente me gusta, algo que me gusta dedicarle muchísimo tiempo. Me encantaba leer libros de moda, revistas, quería conocer muchísimo más sobre el tema. Entonces pues cada vez le dedicaba muchísimo más tiempo a esta plataforma de YouTube de vídeos de moda, bueno, moda, maquillaje, lifestyle, pero principalmente moda. Y bueno, pasados 3 años dije que por qué no, porque no podía hacer yo esto. Y esto fue cuando empecé yo segundo de bachillerato y dije, bueno, pues voy a dejar la idea de YouTube para cuando termine segundo de bachillerato, porque es un curso que, bueno, ya sabéis que es muy complicado, en el cual tienes que dedicarle muchísimo tiempo a los estudios. Entonces pues lo que decidí fue mi cuenta de Instagram, que la destinaba simplemente a fotos con mis amigos, a subir fotos de mis outfits, que es algo que se lleva y se empezaba ya a llevar bastante, que esto fue hace 2 años, en septiembre de 2014 creo. Entonces pues bueno, decidí empezar a subir mis outfits en septiembre de 2014 y en mayo de 2015, cuando acabé segundo bachillerato, yo pues decidí abrir mi canal de YouTube. Yo empecé en Instagram con 900 seguidores, que 900 eran pues lo típico que empiezas a seguir gente que te gusta tal y que te siguen tus amigos o gente pues que simplemente te ha conocido o te ha visto por la calle de alguna quedada, o sea, de alguna quedada, de alguna fiesta, lo que sea. Pero llegué a mayo con 1.500 seguidores, por lo tanto 600 seguidores aproximadamente me habían empezado a seguir por cómo yo vestía. Entonces, cuando yo abrí mi canal, sí que tenía como ese colchón que había trabajado durante esos meses, durante ese curso de segundo bachillerato, de gente que sí que me seguía por cómo realmente yo vestía. Entonces, cuando yo me abrí el canal en YouTube, fue fácil porque, claro, yo anuncié en mi red social de Instagram que quería empezar en YouTube, entonces pues esa gente que me había seguido en Instagram por cómo vestía, lógicamente si mi canal iba a estar destinado en moda, la gente le iba a interesar mi canal de YouTube, entonces pues ya empezaron a seguir gente y la verdad es que yo no me puedo quejar de mi crecimiento en YouTube porque siempre ha sido un crecimiento constante, he ido a una media desde mayo de 2015 de 1000 seguidores por semana aproximadamente, hay semanas que crezco más, hay semanas que crezco menos, pero siempre ha sido pues algo bastante proporcional. Y bueno, no me puedo quejar porque a día de hoy tengo 125.000 suscriptores en YouTube y 72.000 en Instagram, entonces pues ha sido un crecimiento bastante, bastante constante y del cual no me puedo quejar, pero sí que es verdad que he tenido suerte que pues que hay gente que ha caído en mi canal porque pues o YouTube me ha recomendado o porque amigos que ya me seguían de antes me han recomendado, pero también con muchísimo trabajo porque las horas de YouTube y las horas que yo he metido en el canal, o sea, son increíbles y es muchísimo trabajo detrás, pero bueno, no voy a decir que no ha sido también cuestión de suerte porque eso en YouTube es así, por mucho trabajo que tengas, el factor de la suerte siempre va a estar ahí y eso. Después quiero también hablar de cómo creo mi contenido, que es algo sobre lo que muchísimas de mis seguidoras que quieren empezar en YouTube, bueno, seguidoras y seguidores que quieren empezar en YouTube me preguntan. Yo, la verdad es que en cuanto a mis herramientas, a mis instrumentos, a mi equipo, por así decirlo, de grabación es muy pequeño, simplemente pues una cámara, yo empecé con la Canon 550D, yo soy de Canon, hay gente que es de Nikon, yo sinceramente para vídeo creo, recomiendo Canon, o sea, si te interesa abrir un canal, desde mi experiencia recomiendo Canon, y empecé con una cámara normal, la típica, la Canon 550D, que es la típica cámara de principiante. Y luego cuando vi que el canal de YouTube sí que iba creciendo poco a poco, decidí invertir en una cámara buena que es la Canon 70D. Porque lo primero, o sea, para mí creo que lo más importante que tenga en YouTube no es ni el sonido, ni la iluminación, ni las miniaturas, ni los títulos. Lo primero es el contenido del vídeo. Porque a veces, por muy mala que sea la miniatura del vídeo, por muy malo que sea el título, vale, a lo mejor eso es un factor determinante para que la gente se meta en tu vídeo. Pero si luego una vez que se ha metido en el vídeo ve que la calidad del vídeo es mala, yo sinceramente todos los casos en los que he visto que la calidad del vídeo es mala, generalmente cierro el vídeo. Entonces yo decidí que el factor más importante para invertir en esto era la cámara, así que bueno, yo decidí invertir en la cámara. Después también trabajo con un trípode y no utilizo focos porque bueno, gracias a Dios mi habitación es muy luminosa, entonces pues es un factor que no tengo que tener en cuenta porque la luz natural de mis vídeos es bastante... bastante buena. Y después algo que sí que creo que ya ha llegado un punto en el que tengo que invertir es el micrófono, que el micrófono también y más sobre todo si tienes un enfoque automático es algo en lo que yo creo que también hay que invertir. Y luego en cuanto a objetivos, el objetivo que todo el mundo recomienda y que todo youtuber que graba vídeos en frente de una cámara simplemente para hablar es el objetivo de 50 milímetros. Yo tengo el 50 milímetros con apertura de 1.8. También tenéis el 1.4, pero bueno, el de 1.8 para Canon es un objetivo de 90 euros y el de 1.4 son 400. Y se nota bastante la diferencia así entre uno y otro, pero sinceramente es algo bastante ligero y alguien que no sabe de fotografía o de vídeo no llega a captar esa diferencia entre un tipo de apertura y otro. Y luego para editar, yo soy de Mac, pero hoy utilizo el Final Cut Pro X, que es un programa de pago, pero que lo puedes descargar perfectamente en YouTube. Si buscas un tutorial de descargar Final Cut gratis para tu ordenador, puedes descargarlo perfectamente. Y para Windows, pues el Sony Vegas es el que utilizaba yo cuando estaba en el colegio y tenía que hacer proyectos de vídeo. Y la verdad es que funciona bastante bien, es bastante semejante al Final Cut. Y bueno, eso es lo que yo utilizo para grabar y para editar mis vídeos. Bueno, una cosa sobre lo que sí que quiero incidir es cuánto tiempo invierto yo en crear el contenido. Hay vídeos que simplemente me pongo delante de una cámara, hablo y me pego ahí el rato hablando. Y pues a lo mejor me pego delante de la cámara 2 horas hablando porque bien me equivoco, bien quiero hablar de bastantes cosas y luego filtrar mi contenido. Pero son luego vídeos que se acaban en 5 minutos. O sea, que la gente se cree que en 5 minutos ya te pones delante de una cámara, empiezas a grabar y no, o sea, no dura ni 5 minutos ni de coña, porque tienes que luego eliminar trozos, tienes que, por ejemplo, si tienes muchas muletillas, y por ejemplo tengo muchas muletillas, las tengo que eliminar, tienes que filtrar ese contenido. Entonces, de los vídeos que son de estar delante de la cámara hablando, pues a lo mejor estás 2 horas hablando y luego estás 1 hora, 1 hora y media editando el vídeo, porque son vídeos en los que, como lo tienes que introducir, otras tomas de grabación, etcétera, pues tardas muy poco en editarlo. A lo mejor pues los vídeos que son de grabar estoy de 3 a 4 horas, pero luego hay vídeos en los que, por ejemplo, yo soy de moda y son los lookbook, no sé si sabéis el concepto de lookbook, que son pues los vídeos de enseñar outfit, etcétera, pues son vídeos que a lo mejor me puedo pegar de 2 a 4 días, porque pues la luz no es buena, los escenarios también los tienes que cambiar, te tienes que cambiar de ropa, si te quieres ir, por ejemplo, a alguno que lo he grabado en la expo, te tienes que ir cambiando, ¿sabes? Ahora te puedes cambiar en medio de la calle. Entonces son vídeos en los que realmente inviertes muchísimo tiempo, y de edición, pues a lo mejor en un lookbook me puedo pegar 4 horas editando fácilmente un vídeo de 2 minutos. O sea, que no son vídeos en los que dices tú, vale, pues serán 15 minutos de vídeo super editados, tal. No, o sea, son vídeos de 5 minutos en los que me puedo pegar 4 horas. El vídeo que más tiempo me ha llevado ha sido uno de 4 minutos de hacer, bueno, de unas 3 manualidades, bueno, 3 cosas de hacer para hacer en casa, y me llevo una semana, lo cual es bastante tiempo. Y pues a lo que quiero decir es que hay vídeos que es verdad que se crean en un momento, pero que hay otros vídeos que tardas la eternidad y media, y de verdad que es que conlleva muchísimo tiempo, que si tienes batería, que si tienes gigas en la tarjeta, que si tienes que vaciar, que si no sé qué, si te tienes que desplazar aquí, que si tienes que comprar cosas, que esa es otra, que los, para crear contenidos de YouTube no es necesario gastarse un dineral, pero claro, yo por ejemplo que soy de moda, pues tengo que enseñar las nuevas tendencias, la ropa, tal, entonces eso implica un dinero, implica pues eso, poner de tu parte y poner de tu bolsillo también. Porque eso también lo quiero aclarar luego cuando hable sobre el dinero y cómo ganamos los youtubers dinero, así que, bueno. Y luego, las críticas. Para la gente que quiere empezar, esto lo voy a hacer bastante rápido porque no sé si todos estáis interesados en abrir un canal en YouTube o simplemente como herramienta. Quiero hablar de este tema porque además es un tema bastante polémico en mi canal. Porque, a ver, yo sinceramente me considero una persona que siempre he aprendido a que no me importe lo que piense la gente. Pero bueno, cuando estás expuesto a tantísima gente, llega un punto que por mucho que a ti te dé igual la opinión de la gente y por muchos 1000 comentarios que tengas buenos, si te ponen 3 o 4 malos, te acabas centrando en eso. Porque siempre te dicen en plan de no te centres en lo malo porque tienes 1000 personas a las que le gusta y 5 a las que no. Pero siempre te acabas centrando en lo malo. Y yo, por ejemplo, tuve una temporada bastante mala, yo al principio en YouTube, o sea, pues bien tal, y luego el año pasado, aproximadamente en octubre, sí que tuve una mala temporada porque, bueno, pues yo también tengo mi vida personal, también tengo mis problemas y también lo paso mal fuera de la pantalla de YouTube. Entonces, pues claro, me llegaron alguna serie de críticas bastante importantes que además a mí me tocaron muchísimo, y hice un vídeo que además es el segundo vídeo de mi canal más visto, que prefiero no ponerlo, si queréis lo podéis buscar en mi canal, ¿vale? Pero bueno, simplemente en el que yo mostraba tal como me sentía por las críticas de la gente, y a partir de esos comentarios me di cuenta de que realmente, o sea, después de ese punto de inflexión malo en lo que la gente pues me recibía unos comentarios que además las formas de decirlo no eran las mejores, pues bueno, me di cuenta de que hay que pasar de lo que dice la gente, que al final a lo mejor son 5 personas, o sea, son 5 usuarios que te ponen malos comentarios, pero es que en YouTube Lidia Pérez puede ser María Martínez, o sea, te quiero decir, o sea, puede ser esa misma persona con 5 cuentas distintas. Entonces, tienes que aprender a saber eso, de que sí, es verdad que hay malos comentarios, que aún así hay gente que a lo mejor te dejan anonimato, pero son distintas personas que haces algo mal, te lo tienes que tomar con filosofía, y sobre todo aprender a, cuando te ponen un mal comentario, a borrarlo y a no responder, porque bueno, yo también tuve problemas con eso porque soy una persona muy impulsiva y a mí cuando me faltan el respeto soy la típica de que salta y aún soy peor que la persona que me ha dejado esto. Entonces, esas son cosas que aprendes con YouTube, de que cuando te dejan un mal comentario tienes que borrarlo, tienes que pasar y calmarte, dejarlo y olvidarte. Sí que es algo que te crea mucha frustración porque es en plan de, joder, es que tú me has faltado el respeto porque no te voy a responder yo, ¿no? Porque eso la gente no lo entiende, en plan, claro, es que estás en YouTube y tienes que estar expuesta a las críticas y no sé qué, es que eso no es así, o sea, yo estoy en YouTube, estoy expuesta a las críticas por supuesto, pero no estoy expuesta, o sea, no tengo que lidiar con que me falten el respeto, ¿sabes? Soy igual de persona que tú y yo, vale, sí, soy youtuber los domingos, pero es que el resto de la semana soy una persona totalmente normal y no sé quién eres tú para enfrentarme el respeto. O sea, seas youtuber, seas político, seas profesor, seas lo que te dé la gana, no, o sea, no le puedes decir a una persona, es que estás en YouTube y te tienes que acostumbrar a las críticas, no, porque soy igual de persona que tú, sea youtuber, sea lo que sea. Entonces, pues bueno, es un tema que sí que hay que tener bastante en cuenta a la hora de empezar un canal en YouTube, que hay que lidiar con ello, que por muy impulsivo que seas, por muy poca autoestima que te das contigo mismo, lo mejor es leer el comentario, tranquilizarte, borrarlo y olvidarte, sí. Una pregunta, ¿y borrarlo no te genera más polémica que no responder y no? No, porque, no, a ver, yo por ejemplo, los comentarios a los que hago yo alusión con esto que te digo, es en plan los típicos de qué fea eres, qué gilipollas, no sé qué. A ver, hay comentarios que por ejemplo sí que se meten contigo, que te intentan hacer una crítica constructiva sobre el contenido de tu canal, pero que al final es una crítica destructiva, o sea, que te lo hacen simplemente por meterse contigo. Entonces, yo lo que sí suelo borrar son los comentarios en plan de que, bueno, los de físico, en plan los típicos insultos de niño pequeño, y los que son, por ejemplo, déjame mi contenido de YouTube, siempre suelo hacer una alusión en el comentario, o sea, respondiendo, muchas gracias por tu opinión, pero las formas en las que tú lo tratas, o sea, las formas en las que me has tratado tú, podrías haberlo dicho de otra forma totalmente distinta. Entonces, sí que hay que tener un poco de cuidado con los comentarios que borras, porque luego, claro, la gente en plan de, es que no, o sea, borras comentarios, siempre dejas los buenos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, por eso también hay que tener, o sea, también hay que saber qué tipo de comentario borrar, porque si, por ejemplo, pones un insulto de estos que te digo en plan de niño pequeño, pues lo borras y eso no te va a decir nadie en plan de por qué lo borras, no sé qué, pero las críticas que sí que son destructivas sí que las intento dejar y responder con la mayor educación posible, aunque a veces no me sale esto. Sí que me han dejado alguna vez algún comentario en plan de, es que borras los comentarios, no sé qué, y yo, es que, ¿qué quieres que te diga? Que te responda prepotente para que luego una persona me diga en plan de, qué prepotente eres, ¿sabes? Entonces, eso sí que hay que mediarlo un poco. Además, es que a mí me parece una pérdida de tiempo también increíble. Creo que hay que ser muy respetuoso con el tiempo de los demás. Exacto, de ponerte a contestar comentarios absurdos es entrar en una cosa que es absolutamente estúpida. Entonces, yo creo que lo que no podemos ser es estúpidos y encima hacer gala de ello. A ver, yo es que intento borrarlos porque, ya os digo, soy muy impulsiva. Entonces, si yo dejo un comentario sin borrar que es malo, a mí me va a salir contestarlo. Entonces, por eso siempre intento borrarlos. Pero cuando no los borro y son críticas destructivas, sí que intento responder con el mayor respeto posible. La gente sí que suele ser bastante comprensible con esas, o sea, con los comentarios que son de haters, que dicen, plan, ¿de qué hater eres? No sé qué. O sea, que hay gente que sí que se pone a nuestro favor. Hay veces que no, que incluso viene más haters al comentario y ahí ya se hace un bolo que a veces sí que ha acabado bastante mal, en plan, qué prepotente eres, pero bueno, es que soy persona y también me equivoco y bueno, son cosas que hay que lidiar como se puede. De todas formas, es que si les contestas de determinada forma te puedes meter en un follón de mil pares de narices. Exacto, por eso. Es mejor borrarlo, no por ellos, por ti. Ya, pero lo que ha preguntado, que es, o sea, lo que ha dicho él, que es que a veces si borras un comentario hay gente que te viene en plan de, es que los comentarios buenos los dejas, pero los comentarios malos borrándolos en plan como si todo lo que hicieses está bien, etcétera. Entonces hay que saber lidiar un poco y hay que tener el criterio para seducirse. Sí, o sea, una cosa es que te digas gilipollas o que fea eres o que sí, tal, otra cosa que te digas, sí, me gustó esto, pues porque tratas la moda así, son diferentes comentarios. Exacto. Pues así también pasa en Twitter, cuando te comienzan a insultar, que te avisan. Una cosa es una crítica de tu trabajo y una crítica constructiva, y otra cosa es un insulto. Exacto. Pero bueno, hay gente que no lo sabe diferenciar y claro, como en la red social puede ser, o sea, claro, la persona pública al final soy yo, pero en la red social la persona que te comenta puede ser cualquier persona, entonces eso no, la gente no sabe encontrar algo intermedio, pero bueno, es algo que o sea, con lo que aprendes a medida que estás en YouTube y en cualquier red social. Ahora, bueno, os voy a enseñar un vídeo mío sobre mis consejos para empezar en YouTube porque está bastante resumido y bueno, así al menos me podéis conocer cómo soy yo en la pantalla de YouTube y cómo son mis vídeos, porque siempre el formato de mis vídeos siempre suelen ser bastante parecidos los que suelo hablar en la pantalla. A ver. Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que va a resolver todas aquellas dudas de chicas y chicos que me decís si queréis empezar en YouTube, que no sabéis cómo hacerlo, qué cámara utilizar, qué editor, cómo darse a conocer a las redes sociales. Así que vamos a comenzar con el vídeo. Vale. Bueno, esos son los consejos que yo doy más a nivel técnico y es más o menos lo que he comentado antes para empezar en YouTube. Después, o sea, los aspectos principales, entonces lo que quiero destacar es que, pues eso, que tengáis una buena iluminación, que tengáis una buena cámara, no tiene por qué ser la mejor cámara del mercado, sino simplemente una cámara que ofrezca una imagen que sea atractiva y que si vosotros, por ejemplo, vieseis ese vídeo, si realmente, o sea, plantearos la cuestión de si realmente os vais a suscribir o no a su canal. Y después, bueno, ya lo ha comentado Álvaro antes, lo de las miniaturas y los títulos también es un aspecto primordial, es principal para que la gente se meta en los vídeos, resaltar las palabras, los títulos y las miniaturas que sean llamativas y que sobre todo representen el contenido que van a poder encontrar en ese vídeo. Vale, en cuanto a redes sociales, aquí ya está el aspecto de darse a conocer. Yo, como ya os he dicho, estuve unos meses con Instagram consiguiendo seguidores. Yo estuve en concreto pues de septiembre a mayo y conseguí un total de 500 seguidores, lo cual pues puede ser ahora bastante poco para lo que estoy acostumbrada a crecer yo, por ejemplo, a lo mejor en un mes, pero para ser un principio pues es algo que pues luego se nota, ¿no? Cuando te creas el canal en YouTube. Las redes sociales hay que llevarlas al día, hay que es la forma más fácil de estar cara a cara con tus seguidores. Yo soy una persona que siempre he intentado tratar el máximo contacto con mis seguidores, siempre intento responder a todo. Ya os he dicho, yo soy principalmente estudiante, entonces no tengo todo el tiempo del mundo, pero bueno, siempre que puedo intento contestar las dudas, siempre intento responder todos los comentarios. Si tienes un canal de YouTube, eso es, vamos, principal, tienes que contestar los comentarios, no los dejéis. Es que, vamos, no sé, a mí me parece una falta de respeto dejar los comentarios. Yo sé que a veces, muchísimas veces, tardo en contestar los comentarios, pero al final siempre intento dejar todo resuelto, todo lo que me pregunta la gente. Así que los comentarios de YouTube es, vamos, básico responderlos. Y luego, sinceramente, las redes sociales que más están pegando fuerte ahora pues son Instagram y Snapchat. Snapchat porque es un como YouTube, pero aún todavía muchísimo más cercano porque te muestras tal y como eres y cómo es el día a día y además puedes contestar a la gente rápidamente con los mensajes. Y después Instagram, pues a ver, Instagram también es una red social que depende si te gusta la fotografía o no, si quieres subir fotos tuyas, pues es una herramienta primordial. Y si no te gusta, pues bueno, siempre puedes utilizar Twitter. Yo Twitter lo utilizo como herramienta muchísimo más eficaz para decir cosas, aspectos rápidos sobre el canal de YouTube. Así que bueno, cada uno que se adapte a la red social que más os guste. Y en Snapchat una pregunta, ¿cómo amplificas a la gente a la que llegas a Snapchat? Porque es mucho más complicado, vas a poder llegar a alguien. No es como un Instagram que te lo deja mucho más fácil. Pues porque, a ver, yo siempre dejo las redes sociales en mis vídeos de YouTube. Entonces, siempre dejo el Snapchat y siempre aclaro que en Snapchat todo el contenido que estoy creando en YouTube siempre, no siempre lo muestro en Snapchat, pero siempre hago alusiones a los vídeos que se van a mostrar en el canal. Siempre, por ejemplo, enseño cosas que me compro, cosas que me llegan. Entonces, como que es algo muchísimo más cercano. Es como... Realmente Snapchat... te vienen de fuera hacia Snapchat. Snapchat no te sirve como reclamo al canal tanto, sino no, que pues, Snapchat se empieza a crecer una vez que estéis los dos canales. Exacto, sí. Porque claro, o sea, en Snapchat es muchísimo más difícil, más que nada porque en Snapchat conoces el Snapchat si lo ves en otra red social. No es como Instagram que te salen sus usuarios y si tú quieres los sigues. Entonces Snapchat sí que es una herramienta que tienes que tener, pero que no te va a ayudar a crecer a partir de esa herramienta a las demás redes sociales, sino que es una ampliación. ¿Has notado que Snapchat sí que te sirve para atraer de alguna forma o para fidelizar? No, yo en Snapchat lo tengo más como acercamiento a mis seguidores. Porque con Snapchat no pretendo crecer ni tampoco es una red social que cuide tantísimo, tantísimo como Instagram, que es muchísimo más fácil para atraer a nuevos seguidores. Snapchat lo tengo más como, pues eso, para el trato con los seguidores, para que sea muchísimo más cercano, para poder responder antes. Y más justo, ¿no? Un poquito, exacto. Porque como son vídeos de 24 horas, son vídeos en plan del momento, de lo que pienso, de lo que estoy haciendo, de lo que quiero hacer en YouTube. Si quiero hacer un vídeo lo pregunto, si hay algún aspecto de YouTube en plan... El otro día, por ejemplo, pregunté sobre las colaboraciones, que luego hablaremos. Sí. Que sobre las colaboraciones de cómo lo veían mis seguidores en mi canal, pues son aspectos que a lo mejor no voy a hacer un vídeo de propio para Instagram, o sea, Instagram o YouTube. Y en Snapchat pues lo haces en un momento y te llegan todos los mensajes de tus seguidoras. O por ejemplo, algo que utilizo mucho en plan de haz capturas si quieres en plan que haya esto en el canal. O si no quieres que no haya esto, haces capturas en el de Snapchat. Entonces así sabes, como que haces encuestas muy rápidas y a la gente es muy fresco, sí, exacto. ¿Y el tema de Instagram Stories frente a Snapchat? No me gusta, porque como Instagram Stories tienes la opción de enviar mensaje a la persona, pero claro, te salen en mensajes directos. Entonces, si no, o sea, la opción de Instagram Stories, te puedes enviar un mensaje, pero ese mensaje te sigue como Instagram, como un mensaje directo. Entonces, a mí me llegan de por sí muchísimos mensajes a Instagram, entonces no es algo tan rápido como el Snapchat, que tú te metes en Snapchat y ves que tal persona está mandando un mensaje y no los tienes en pendiente, ¿sabes? Me llegan sí o sí, en Instagram sí que tienes que filtrarlos. Entonces yo no soy fan de Instagram, ¿sabes? Yo soy Instagram. Además de que los efectos y tal, no sé mucho. Vale, ahora YouTube. Entrando ya en el tema monetario y YouTube como trabajo, que es por eso que yo quería aclararlo de la importancia de los estudios. ¿YouTube es realmente un trabajo? Yo sí que lo considero como si fuera un trabajo. Yo creo que sí que puede ser pues, considerado perfectamente un trabajo. Es algo a lo que te puedes dedicar. Bueno, ya queda demostrado PewDiePie, Rubius, Yuya, Hola soy Germán. O sea, estos youtubers grandes que se dedican plenamente a YouTube pueden vivir perfectamente. Y además, vamos, o sea, mejor que muchísima gente que a lo mejor se pega una jornada de 12 horas diarias y puedes trabajar perfectamente de YouTube. Yo personalmente, para mí, no es un trabajo. Porque, pues eso, yo soy estudiante, para mí los estudios son lo primero y no lo tengo como un trabajo. Pero sí que es verdad que yo cuando hago campañas de publicidad con marcas, sí que hago, o sea, pues eso, hago spots, bueno, spots publicitarios, en plan hago colaboraciones que se llama acciones con marcas, pues sí que es un trabajo. ¿Por qué? Porque estoy siendo remunerada y porque además me implican unas fechas, porque no os penséis que las fechas que ponemos, que publicamos las cosas están así al tuntún, no, las fechas están predeterminadas por la marca, porque es cuando el spot, o sea, cuando la publicidad quieren que sea publicada en las redes sociales, y pues eso, estamos siendo remunerados. Ahora bien, lo que has comentado tú antes del tema legal, somos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Hay que facturar absolutamente todo. Yo no puedo recibir X dinero de cierta marca, en plan de me das el dinero y me lo metes a la cuenta. No, yo tengo que declarar todo, yo tengo que pagar el IVA trimestralmente, hay que pagar una cuota de autónomos y vamos, como un trabajador normal y corriente. Ahora bien, no es una jornada de 8 horas de estar en un despacho, de estar en una oficina, de estar en un laboratorio, de estar en el hospital, no, para nada. No es un trabajo convencional, por así decirlo, pero es que el mercado laboral tampoco es el de siempre. O sea, el mercado laboral ha cambiado, hay nuevas herramientas de comunicación, la publicidad ha estado siempre ahí. Es verdad que no ha habido influencers como los que hay ahora, que también es un tema que quiero tratar luego, lo de los influencers, pero es que influencers ha habido siempre. Ahora bien, siempre han sido futbolistas, siempre han sido jugadores de baloncesto, siempre han sido gente que sale en la televisión haciendo publicidad. Los influencers han sido una forma distinta y ahora los nuevos influencers, la nueva herramienta de comunicación que son las redes sociales, son personas como otra, o sea, como una persona cualquiera. O sea, es una herramienta de comunicación muchísimo más nueva, pero que vamos, que al final, pues sí, no es un trabajo convencional, las cosas como son, no es de estar en una oficina tal, pero sí que implica unas horas, sí que implica una dedicación, también crea muchísimo estrés. Bueno, a mí personalmente me he llegado a estresar muchísimo, me he llegado a quedar hasta las tantas de las noches preparando un vídeo para alguna empresa, y vale, aunque yo no lo tenga como trabajo en el sentido de que le dedico plenamente todo mi tiempo, sí que los vídeos que yo hago en plan para empresa, eso sí que es un trabajo. ¿Por qué? Porque estoy siendo remunerada, estoy pagando mis impuestos como cualquier otra persona a Hacienda y también estoy dada de alta en la Seguridad Social. Entonces, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? Entonces, pues bueno, sí, pues eso, no es un trabajo convencional, pero sí que pagamos al igual que cualquier trabajador y bueno, el mercado laboral no es el mismo, es una nueva herramienta de comunicación. Las cosas son así, o sea, es un nuevo trabajo y bueno, pues hay gente que sí que se dedica plenamente su vida a viajar, a las redes sociales, a estar en eventos. Yo personalmente no puedo por mis estudios, porque para mí YouTube es un hobby, que sí que tengo ahí alguna cosa concreta en plan que me pagan publicidad y eso, pero bueno, sí puede ser considerado perfectamente un trabajo y eso. ¿De verdad se puede ganar dinero con YouTube? Sí, de verdad se puede ganar dinero en YouTube. Hay dos formas de ganar dinero en YouTube. La primera es AdSense, que es el propio sistema que incorpora Google, que es a través del cual tú puedes monetizar tus vídeos y por la publicidad que te sale al principio de los vídeos, en los laterales, bueno, al principio del vídeo mío, no sé si lo habéis visto que ha salido por aquí un spot publicitario, un recuadradito, pues con eso sí que se genera publicidad. Depende del país que tenga, la publicidad está pagada de una forma o de otra. En España la publicidad se paga fatal en YouTube. En Estados Unidos los youtubers por la monetización de los vídeos pueden ganar 3, 4, 5 veces más que nosotros, pero bueno, realmente pues a lo mejor por cada trocito que te sale de ese anuncio ganas 0,005 céntimos. Entonces es muy relativo, la gente se cree que tú ganas dinero por visualizaciones, cosa que no es así, ojalá, pero no. Y tú ganas pues a lo mejor un vídeo de 50.000 visitas tiene 10.000 visualizaciones que tienen ese spot publicitario, porque sabéis que a veces no siempre sale la publicidad, eso es algo aleatorio que lo elige Google, ¿no? Entonces, pues por cada trocito ese publicitario que te salga bien en el lateral o bien abajo, etcétera, tú lo tienes que, o sea, con eso se te monetiza los vídeos. Entonces, a lo mejor un vídeo de 100.000 visitas tiene unos ingresos de 13 euros, pero a lo mejor un vídeo de 50.000 visitas tocado, o sea, ha tenido suerte y le ha tocado más anuncios y tiene 25 euros. O sea, es lo que os quiero transmitir con eso, ¿no? Que es totalmente distinto, o sea, totalmente aparte de las visualizaciones que tengas con el dinero que vas a ganar. Si tienes un vídeo viral, es decir, un vídeo que está todo el rato con visualizaciones, pues al ser un vídeo viral vas a estar generando dinero todos los días, porque todo el mundo se está metiendo en este vídeo, está constantemente generando dinero, ¿vale? Entonces eso es algo... Es que es una pregunta que tengo, porque esa publicidad, tú firmas, o sea, hay como un contrato sí, con Google... No, porque... no, nosotros aceptamos, es una herramienta que te proporciona Google, que tú respondes unos vale, datos que... y tú activas AdSense. Entonces tú activas AdSense con tu cuenta, y pues eso se genera... Porque de todos modos te ponen los vídeos. Sí, o sea, la publicidad sale si nosotros queremos. Si un youtuber no quiere que salga publicidad en sus vídeos, en plan al principio o en los laterales, pues no sale directamente y ya ¿Y está. ¿Y eso se hace en el canal? En el canal, sí. Yo tengo un canal de educación, de un proyecto de educación que tengo, y yo siempre pensaba, yo no quiero que me salgan vídeos de publicidad, pero en tus vídeos sale. No, pero si ya en tus vídeos, pues simplemente tienes que desactivar la publicidad en una de las propiedades herramientas. Ahora no lo sé porque yo la activé hace ya bastante tiempo, pero están las herramientas vale, y luego que hay otra forma de YouTube de ganar dinero en YouTube, que es como realmente la gente gana dinero, son las colaboraciones, los spots publicitarios, las acciones con las empresas. Las empresas llegan a ti dependiendo de pues si eres un canal de moda, te van a llegar marcas de ropa, te van a llegar generalmente también marcas de maquillaje, porque siempre como que está ligado. Yo por ejemplo en mi caso soy de moda, pero también soy de lifestyle y maquillaje, entonces me llega marcas de todo tipo que está relacionado con esto. También te llegan otras marcas que no están nada relacionadas con tu canal y por eso tienes que filtrar las marcas, porque no vas a aceptar absolutamente todo lo que te llega. O sea, si aceptas todo lo que te llega todos los días al mail, o sea, eres una teletienda. O sea, la gente muchísimo dice en plan de que los youtubers somos una teletienda tal, y es que de verdad no sabéis la de marcas que te pueden llegar al día y todas las marcas que rechazamos. O sea, si realmente quisiéramos hacer de nuestro canal la teletienda, podríamos. Pero hay que filtrar las marcas y eso. Y bueno, pues son las marcas las que llegan a ti, dependiendo del contenido de tu canal, tú negocias con ellos y pues llegas a un fee. El fee es la tarifa, ¿vale? O sea, en las redes sociales el fee con dos es como se conoce la tarifa de los youtubers. Cada uno tiene una, depende de lo que te pides, si una foto en Instagram, un vídeo en YouTube, un tweet, etc. Pues te pagan cierta cantidad de dinero, dependiendo de la marca. Lógicamente no es lo mismo que te venga una marca pequeñita, una pyme, que una empresa grande, como por ejemplo puede ser Coca-Cola. No te van a pagar lo mismo, como es lógico, y tampoco te van a pagar lo mismo a ti que tienes a lo mejor 50.000 seguidores que 100.000 seguidores o 1.000.000. Entonces eso, esa es la forma que realmente la gente gana dinero con YouTube, porque pues se gana muchísimo más dinero, las tarifas son muchísimo más grandes que lo que a lo mejor puede generar tu vídeo. Y bueno, pues eso, tú hablas con la empresa, te proponen su producto y tú hablas pues la campaña publicitaria, te proponen este dinero, luego está el brief, que no sé cómo se pronuncia, brief, que es como lo que busca la campaña, o sea, lo que busca con el spot publicitario, en plan, lo que tienes que enseñar tu vídeo, si tienes que poner algún hashtag, si tienes que poner, crear el contenido de esta forma, si tienes que decir esta frase, vamos, lo que es el contenido del vídeo, que siempre está nuestra elección, o sea, la idea del vídeo siempre es nuestra, pero claro, tú tienes que saber incrustar la publicidad como quiere la empresa, que es luego al final la que te paga. Ahora, sí, las marcas, ¿cómo trabajan? Tenemos la opción de llegar nosotros a las marcas, es decir, de escribirles un correo a las marcas o que las marcas te manden un correo. Y al principio, las cosas como son, yo mandaba mensajes a marcas, en plan, a pymes, porque lógicamente no vas a mandar un mensaje a Coca-Cola, en plan, de, oye, me patrocinas, porque te va a mandar un poco tomar por saco. Pero, ¿sabéis? En plan, tienes que empezar a trabajar con empresas pequeñas. Y en plan, bueno, tengo este canal de YouTube, tengo este Instagram con tales seguidores, creo que mi contenido está muy relacionado con tu marca, me interesaría enseñar este producto en este tipo de vídeo, tal, venderte, ¿vale? Entonces tú te vendes a la marca, o si no, la marca te viene a ti. Tú siempre tienes que tener en los vídeos de YouTube, tanto tu correo como tus redes sociales, para que puedan encontrar, que puedan conocer mejor y ver la influencia que realmente tienes. para, o sea, venderte, vamos, tienes, esto es como por ejemplo el LinkedIn, que tienes que tener tu currículum con todas tus, tu trayectoria profesional, pues lo mismo en YouTube, que tienes que dejar tus redes sociales y ver cómo te manejas en las redes sociales para que la marca valore si le interesas o no. Entonces, pues eso, al principio tú llegas a las malas empresas, sí que hay empresas que te contactan tal, pero tú también mandas correos en plan porque estás interesado. Luego, cuando vas creciendo más y más y más, ya dejas de mandar correos porque es tal la cantidad de marcas que te llegan a ti solo, en plan que te contactan contigo, que dejas de mandar correos porque no, o sea, suficiente con lo que te mandan. Entonces, pues eso, siempre nos relacionamos con correo, bien con Skype, si quiere alguna marca hablar contigo, en plan conocerte más personalmente, como si fuera una entrevista de trabajo. Y bueno, pues ya vosotros pactáis mediante correos lo que quiere la marca, el fee, el brief y eso. Eso es básicamente cómo se hace esto y cómo realmente los youtubers ganan dinero, porque creedme que de verdad es que con YouTube no te da ni para nada. Vale, ahora, ¿por qué YouTube es la nueva herramienta de comunicación? El vídeo es el futuro. ¿Por qué YouTube es la nueva herramienta de comunicación? Bueno, los influencers. Yo considero que YouTube es la nueva herramienta de comunicación porque es una herramienta muchísimo más cercana, una herramienta muy visual. Yo creo, para mí personalmente, que la televisión se ha quedado muchísimo más retirada. Yo, bueno, yo personalmente no veo la televisión nunca, siempre veo el contenido que quiere YouTube, porque es un contenido muchísimo más fresco, muchísimo más accesible. No te vas a encontrar los 15 minutos de publicidad que te puedes encontrar si pones, por ejemplo, un programa en Antena 3. Puedes ver, la televisión está en un lugar fijo, en el ordenador, en el móvil, lo puedes ver en cualquier parte de tu casa, entonces en ese aspecto es muchísimo más cómodo. También es algo muchísimo más cercano porque en YouTube son personas, o sea, yo soy una persona como cualquiera de vosotros, o sea, tengo mi vida personal que no dedico plenamente, bueno, en mi caso no dedico plenamente mi tiempo a YouTube y, o sea, soy una persona súper corriente, entonces es algo muchísimo más cercano a las personas y que interesa muchísimo más, crea muchísimo, o sea, crea más adicción, porque claro, como lo notas tan cercano, es como si te estuviese hablando una amiga o un amigo, pues la gente como que se crea esa cierta adicción y ve más y más vídeos, porque además, claro, lo que os digo, si dejáis un comentario, esa gente te va a responder. Si tú, por ejemplo, en el anuncio de, o sea, lo ves en Los Simpsons, por ejemplo, bueno, Los Simpsons no, en Tu Cara Me Suena, por ejemplo, un programa, dejas un comentario, no te va a responder el del programa, ¿sabes? O sea, como que el contenido que se crea lo crea la misma persona, y esa misma persona que está creando el contenido que estás viendo enfrente de la pantalla te va a responder a aquella cosa, entonces es muchísimo más cercano. Y yo creo que esa es la clave de YouTube, que es algo, una herramienta que, pues eso, es muy innovadora y tal, y que además las empresas, por esa misma razón de que es algo cercano, les interesa muchísimo porque la publicidad es muchísimo más efectiva y además les sale más barato a las empresas, porque claro, no es lo mismo pagarte un anuncio en televisión, que tienes que tener en cuenta la franja horaria, los segundos que tiene que durar el anuncio, la cadena de televisión en la que lo pones, el día que lo pones, que es, o sea, vamos, prepara, o sea, simplemente poner un anuncio en televisión, a lo mejor te cuesta los derechos de poner ese anuncio en un momento 300.000 euros, y luego además a eso le sumas lo que le tienes que pagar a la persona que sale en el anuncio y además la producción y la postproducción de ese anuncio. O sea, te sale un anuncio en televisión muchísimo más caro y por lo tanto a las empresas les sale muchísimo más barato mandarle una crema a una youtuber, que ¿cuánto le cuesta a una empresa mandarle una crema a una persona? Nada, porque las producciones son súper grandes. Y luego, además, pues vale, si le puedes, a lo mejor le puedes pagar por hacer esa acción, pero no le vas a pagar lo mismo que te podría costar un anuncio en televisión. Y la publicidad en YouTube es más efectiva por esa misma razón de que la persona es mucho más cercana y es una persona del día a día. Y pues claro, siempre se busca la sinceridad. Yo en mi caso filtro muchísimo a las marcas y siempre elijo algo que realmente sé que me va a gustar. O sea, si yo, por ejemplo, a mí me llega el anuncio de una, o sea, la idea de una empresa de que quiero promocionar un producto y digo yo, pero realmente te va a gustar, y si pienso yo, es que a lo mejor esto es un poco chasta, por así decirlo, pues yo no lo acepto directamente, digo yo, porque claro, te está pagando porque hagas la publicidad en plan a bien, porque claro, siempre las empresas tienen que ir a ver si vende su producto. Yo personalmente siempre que hablo de las empresas digo los puntos positivos y los puntos negativos, yo en eso no me corto, y si no me quieren, en plan, luego me quieren retirar el anuncio, pues que me, o sea, la publicidad, pues oye, que me la retiren, pero yo la honestidad ante todo. Y eso es lo que le gusta a la gente de YouTube, que es algo cercano y además creíble, en lo que puedes confiar, y no un producto que puedes ver en televisión. Entonces, por eso creo que YouTube es la nueva herramienta de comunicación del futuro, y que creo que cada vez son muchísimas más las empresas que están teniendo canales en YouTube para hacer, pues eso, un extra de contenido y algo muchísimo más cercano y una herramienta muchísimo más eficaz, a mi parecer, que la televisión. Yo tengo una curiosidad, Teresa, ¿por qué macetas? ¿Por macetas? Pues porque yo en segundo de la ESO en una convivencia de clases, estas de conocernos los compañeros, pues simplemente yo con mi mal humor que tengo, por ejemplo, o sea, mi mal humor en el sentido de que no soy nada graciosa, solté una gracia de macetas y dije yo, bueno, pues es la época de Twenty, de ponernos en el nombre de Twenty cualquier tontería, y me puse macetas y a partir de ahí pues me acordé todo con macetas y dije yo, oye, pues macetas es un nombre que yo que se interesa macetas, es algo que sí que se te queda en la cabeza, que es un nombre fácil, entonces eso pues la gente se queda con el nombre. Entonces, pues sí, o sea, es algo atractivo, fácil de saber y que, pues dije yo, oye, pues tampoco me ofende a la gente, en plan, se me hace problemas con el nombre de macetas y yo, a ver, ¿tú te crees que si me ofendías el nombre de macetas y tal no me lo hubiese puesto? O sea, original, total. Oye, ¿y es tu primera charla de sí. cara? Pues hija mía, una que lo diría, ¿eh? De verdad que no. Y eso, no sé. Sí, cualquier cosa, en serio, cualquier cosa que me quieres preguntar. Esto es un trabajazo, ya nos lo has dicho, ¿no? Y eres muy perseverante. Sí, suelo ser muy constante. O sea, sí, yo siempre yo creo que he fallado un total de 6 veces y ha sido por exámenes.